Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien también, muy bien por suerte. Bueno, interesada, me alegro. Interesada en este bloque, como siempre, creo que lo manifiesto jueves tras jueves, para saber de qué nos vas a hablar hoy, a ver. Bueno, hoy les voy a hablar de un libro de un escritor chileno que se llama Hernán Rivera Letelier. Y el libro del cual voy a hablarles es La contadora de películas. Primero les voy a contar un poquitito de este Hernán Rivera Letelier, que nació en Talca, en una localidad del norte de Chile, en el año 1950, y hasta los 11 años vivió en un pueblo minero, salitrero, el pueblo de Algorta, que queda también, por supuesto, en el norte de Chile. Estamos hablando del desierto de Atacama, que es uno de los desiertos, no uno, es el desierto más árido del planeta, tan luego. ¡Epa! ¡Epa, epa! Exactamente. ¡Bárbaro! Y pasó toda su infancia y su juventud en este desierto, donde están las actuales ciudades de Tarapacá y Antofagasta. Les cuento la historia. Ahí lo que se extraía en este desierto era salitre, porque ya a comienzos del siglo XIX el salitre tarapaqueño de la zona comenzó a ser muy conocido en Europa y se usaba fundamentalmente en la industria química, y era una base para producir explosivos y también fertilizantes. Fue un gran ingreso para Chile, para el país, al punto que en aquel entonces era conocido en Chile como el oro blanco chileno. Así como, claro, es que Chile, como el oro negro. Julia, Chile tiene dos extremos que la rodean, dos gigantes que la rodean. Uno es el Océano Pacífico y el otro es esta montaña, gigantesca cordillera. O sea que claro, la riqueza minera debe ser una de las principales, o la principal riqueza de Chile, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es un grandísimo negocio que, por supuesto, no pertenecían a Chile. La mayoría de los capitales eran europeos, en fin. Bueno, como sucede ahora con la mayoría de Latinoamérica, ¿cierto? Así entonces es. Fue un gran boom desde el año 1842, cuando se descubre la utilidad del salitre este, hasta el 1930 aproximadamente, cuando se inventa el salitre sintético. Y bueno, entonces allí empieza a decaer la ganancia de estos lugares, que se llamaban, en estas salitreras gigantescas, oficinas salitreras. Estas oficinas salitreras eran cada uno de los diferentes centros de explotación del salitre que estaban ubicados en esta región, y que por supuesto estaban absolutamente aislados de todo lo demás, incluso entre ellos estaban aislados. Entonces, debido a este aislamiento y a la aridez de la zona, etcétera, ¿no?, que ya dijimos que es la más árida del planeta, se crearon estas instalaciones, estos enclaves, que eran casi autosuficientes. Entonces, se reunía allí lo administrativo del centro minero, las viviendas de los trabajadores, centros de venta, almacenes, que eran conocidos como pulperías, fíjate, como nuestras pulperías, también se llamaban pulperías, claro, allá. Claro. Las iglesias, sí, las escuelas, los centros de esparcimiento, si los había, en fin, pero de una manera bastante autónoma. Y entonces aquí a donde, y esto lo conoce muy bien Hernán Rivera Letelier, porque él se cría en una de estas oficinas salitreras. Él vivía ahí, claro, con su familia. Su padre trabajaba ahí y él vivía ahí con su familia. Bueno, entonces ya les he hecho un panorama como para que se den cuenta cuál es, a dónde está ambientada esta novela, claro, que se llama La contadora de películas. Como ya les dije, claro, había de todo, incluso había un cine en las salitreras. Había un cine a donde la llegada de las películas, cuando esto sucedía, que aparentemente, por lo que cuenta, por lo menos esta novela, no era tan espaciado la llegada de nuevas películas. Y estamos hablando, sí, de películas de si él nace en el año 50, estamos hablando de películas de la época de oro del cine de Hollywood, ¿no? Todo ese tipo de películas que te imaginas cómo disfrutaba la gente. Claro. La protagonista de esta novela se llama María Margarita y es la menor de cinco hermanos que viven muy pobremente, porque eso, bueno, no lo dije, pero creo que estaba como sobreentendido. Creo que lo entendimos. Que eran, sí, sí, la inmensa mayoría de los trabajadores muy pobres, sí, y especialmente la familia de María Margarita. Entonces, les decía que era la menor de cinco hermanos, todos varones, los mayores, todos los, sí, nombres empiezan con M, pero ella se llamaba María Margarita. Y fíjense ustedes, su padre también era un amante, ahora vamos a hablar un poco del padre de María Margarita, un amante del cine, y él decía que los nombres de los triunfadores empiezan con doble M, como Marilyn Monroe o como Mario Moreno. Mario Moreno era Cantinflas, no sé si lo recuerdan. Los que tienen algunos, sí, años los jóvenes recuerdo, que nos escuchan. No, sí, sí, claro. Oye, mirá vos. Entonces, los ídolos, bueno, digamos, los ganadores con doble M. Mirá. Con doble M. Y por eso la chiquita se llamaba María Margarita. Bueno. Estaba destinada a ser una ganadora. A ser una ganadora. Bueno, es una ironía, por supuesto, lo que estamos diciendo. Es absolutamente dulce la novelita. A mí me gustó muchísimo. Entonces, bueno, ya hemos dicho que esta familia era muy pobre. Además, el padre había tenido un accidente que lo había dejado inválido. Estaba en una silla de ruedas y en realidad no podía trabajar. Imagínense que los trabajos que él podía realizar eran trabajos rudos en esa salitrera. No estaba en condiciones de hacer un trabajo de oficina porque no tenía los conocimientos como para hacerlo. Entonces vivía de la pensión que la misma empresa le había dado por el accidente que había sufrido. Entonces los recursos eran escasísimos en la familia. ¿Qué quiero decir con todo esto? No era fácil que todos los miembros de la familia pudieran ir al cine. Había que elegir uno de los miembros de la familia era el destinado a ir al cine. A todo esto, la madre de María Margarita había abandonado a su familia y se había ido con un señor a buscar mejores destinos que, bueno, a lo largo de la novela vemos que no son tales. Y queda este señor inválido con sus cinco hijos. Hace un concurso para ver cuál de ellos es el que puede después contar la película de mejor modo. Entonces primero va el mayor, después el... A ver si te entiendo, Julia. Entonces, había que elegir a uno para que fuera a ver la película porque no había el dinero para todos. Ese uno, que termina siendo María Margarita, la cuenta después. La cuenta a su familia. Así es como se hace el concurso. Empieza primero el mayor y es muy gracioso como lo va contando, porque el mayor ve una película de guerra y cuando vuelve lo único que hace son gestos y ruidos de metralleta y nadie entiende nada de la película. Y bueno, así sucede con los cuatro hermanos hasta que le toca el turno a María Margarita, que resulta ser una maravilla de contadora de películas. A tal punto que los hermanos empiezan a contarle a sus amigos, a sus amiguitos de la escuela, que tienen que María Margarita cuenta muy bien las películas. Bueno, el asunto es que se hace famosa en la oficina salitrera, María Margarita, y sí. todo el pueblo va a ver la película. Hay un momento, les voy a leer esto, que siempre me gusta contarles cómo lo dicen ellos. Dicen: el tiempo transcurrió lento y despacioso, como debe de transcurrir, creo yo, en todos los desiertos del mundo. Yo estaba por cumplir 13 años, y aquí vemos la época, dice, usaba minifalda, recién inventada por Mary Quinn, y seguía contando mis películas. Cada vez tenía más público. Había niños a los que sus padres les daban dinero para ir al cine, y ellos preferían ir a mi casa, dar una donación mínima y gastarse el resto en embelecos. Y muchos adultos analfabetos, cuando la película era con letras, optaban por oírla contada por mí antes que ir al cine y no entender nada. Es de una ternura, aparte de lo terrible que dice, ¿cierto? Entonces, justamente yo te iba a decir eso, qué tierno es todo este relato, dentro de esa pobreza, de esta de estas carencias que seguramente tenían no solo la familia de María Margarita, sino el resto de ese pueblo. Exactamente. Y esta posibilidad, ¿no? Una hermosura realmente de relato de este escritor. Exactamente, es de una ternura realmente muy grande, muy grande. Es una fábula, ¿no? Que nos dice eso, los sueños, sueños son, ¿no? Como sucede en la vida también, ¿no? Y siempre marca Letelier en sus obras esto, ¿no? Que si es difícil la vida en general, en un desierto de esa naturaleza raya lo heroico, vivir realmente, ¿no? Seguramente, y además presentar la realidad en la que ellos vivían, ¿no? Todo ese pueblo y la familia de ella particularmente, de esta manera o con este recurso literario que trae ternura, humor, te hace, a mí me ha hecho sonreír desde que empezaste a hablar de María Margarita, en realidad. Exactamente. No, bueno. Precioso, precioso libro, Julia. Precioso, precioso. Como siempre, bueno, trato de traerles cosas que a mí me han gustado y que me parece valioso de conocer. Además, esto que siempre creo que lo marco, me gusta aprender cosas con la literatura. La literatura no es un adorno de ningún modo. Me parece que es la mejor manera de conocer cómo era ese norte de Chile, qué era una salitrera, qué es el salitre, para qué se usaba el salitre. De este modo, como acabo de leerles ahora, ¿no? Bueno, me parece creo que esa es una de las funciones de este arte. Bueno, me encantó, Julia, me encantó, como siempre. En realidad, espero que a todos ustedes, que son los oyentes que están del otro lado, también ojalá les haya gustado, más, menos, que les haya despertado más o menos interés, pero sí, al menos un poquitín de interés, ¿no? Un poquito. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Julia, porque tenemos respuestas, ¿eh? Tenemos respuestas de nuestros oyentes, por suerte. Bueno, Julia, te esperamos el jueves. Perfecto, cómo no. Bueno, un beso muy grande, Julia, y gracias, ¿eh? No, por favor, un beso grande para ustedes y que tengan una lindísima semana. Gracias, igual. Chau, chau. Chau.